Porque es una hora, es un día, es un momento especial y es el momento en el que recibimos a un compañero con su segmento justamente literario, es Balas que pican cerca y se trata de Damián Repetto. ¿Cómo te va, Damián? Buen día. ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo va eso? Muy bien, y bueno, buscando también entretenerme. No lo digo en el sentido ese ahuecante del entretenimiento per se, pero bueno, muchas veces evadirnos un poco, digamos, desinflar un poco el globo para salir de la realidad puede venir de la mano de un libro, ¿no? Damián, digo. Sí, hoy vamos a tratar de completar la columna que nos quedó trunca la última vez que hablábamos por dificultades tecnológicas. Que escapaban a nuestro control. Es cierto, y habíamos estado hablando de justamente del material que yo te sugería, de la novela, de unas novelas muy populares en la pluma de uno de los grandes, por lo menos de los grandes reconocidos de Estados Unidos. ¿Digo mal? Decís bien. Digo bien, no recuerdo todavía, mira, cuál es el autor, pero bueno, ya me vas a aclarar y vas a completar ese encuentro de la semana pasada, del anterior. Decíamos hace unos días que la narrativa del siglo XX en Estados Unidos reposa una mesa de tres patas fundamentales, en la que reposa, digamos, todo el edificio de la narrativa de ese siglo, que consta de tres nombres: Ernest Hemingway, William Faulkner y el escritor del que pensábamos hablar, que es Francis Scott Fitzgerald. Son los tres grandes maestros de la literatura, o de la narrativa, mejor dicho, norteamericana del siglo XX, al menos, y posterior un poco después también. Y lo que iba a proponer era hacer una lectura en clave policial de un clásico, la novela más importante de Scott Fitzgerald, que es El Gran Gatsby, una novela que es probable que muchos conozcan, quizá no por su obra, por la obra narrativa, digo, sino por las películas. Hay una versión de la década del 60, 70, protagonizada por Robert Redford, y hace unos años, 5 o 6 años, hubo una remake protagonizada por Leonardo DiCaprio, digamos, de la película. Que por supuesto están muy buenas ambas versiones, pero se pierde mucho, porque una cosa es contar con palabras y otra cosa es contar con imágenes, ¿no? Digamos, son técnicas distintas las que se utiliza para uno y otro lenguaje artístico, y cada una tiene sus virtudes y sus carencias. Definitivamente. Sobre algunas obras no hay con qué darle al libro, Damián. La novela El Gran Gatsby fue publicada en 1925, y hace unos cuantos meses se publicó la que iba a ser la obra original. Originalmente Scott Fitzgerald había escrito el libro con el título de Trimalción. Para contar un poquito, explicar un poco por qué ese título. En 1922, James Joyce publica la obra cumbre, probablemente, de la narrativa mundial, que es Ulises. Y el libro, si bien, digamos, no vale la pena en este momento andar en el libro, establece a partir del nombre una vinculación con la tradición literaria occidental más importante, ¿no? Ulises, el protagonista de la Odisea en su versión romana, digamos, Odiseo. Lo que pretendía Fitzgerald con el título Trimalción era ubicarse en esa línea narrativa. Trimalción es el protagonista de una novela satírica, la primera novela que se reconoce más o menos como tal, que se llama El Satiricón, y que es el personaje de un nuevo rico, Trimalción, un esclavo liberto que se ha enriquecido, y que en la novela de Petronio, que está ambientada, se supone que este personaje vivió en la Roma de Nerón, para festejar su riqueza, Trimalción organiza un banquete descomunal y orgiástico que termina con su muerte. El editor de Fitzgerald le pareció que el título Trimalción adelantaba demasiado del sentido del libro, y le sugirió no solo el cambio de título por El Gran Gatsby, sino también que le hizo algunos retoques a la novela, y convirtió, digamos, esa gigantesca novela en una obra maestra, ¿no? Es la hizo pequeñas sugerencias, sutiles cambios en el libro original, en la materia, en el manuscrito, que convirtieron al gran Gatsby, que estaba destinada a ser una gigantesca novela, en una obra maestra ineludible, ¿no? La diferencia entre un gran jugador y un crack, podríamos decir. Como esas pequeñas sutilezas que hacen que algo sea distinto a todo lo que se hizo hasta ese momento. La novela está narrada, la gran virtud de la novela en términos de técnica literaria es la elección del punto de vista narrativo. Está narrada por un testigo que se vincula con la obra, participa de la obra, que es Nick Carraway. Es un muchacho, un aspirante escritor, que se muda a Nueva York con el objetivo de trabajar en Wall Street. Consigue un departamento en las afueras de Nueva York, en unos terrenos muy exclusivos, muy, muy ricos, que se llaman el East Egg y el West Egg, o sea, el huevo izquierdo y el huevo derecho, sin referencias sexuales ni nada por el estilo, sino porque son dos promontorios, como dos montañas que simulan dos huevos. Y va a vivir en un pequeño departamento al lado de la mansión de un personaje misterioso que él con el tiempo va a ir descubriendo, y es a partir de acá que yo propongo, digamos, esta lectura en clave policial. Porque hay un misterio en torno a un personaje que es Jay Gatsby. Él es Nick Carraway, comienza a frecuentar, ¿no?, a Gatsby, que es un personaje misterioso, que es un rico que prácticamente no habla y que sobre el cual circulan un montón de misterios. Circulan, no se sabe de dónde viene su riqueza. Se dice que ha sido un traficante de armas, un traficante de alcohol, un príncipe europeo venido a menos, etc. Nick es primo de Daisy Buchanan. Daisy Buchanan es una mujer que está casada con Tom Buchanan, un rico hombre de Wall Street, pero también un aristócrata en términos tradicionales, ¿no? Un dueño de la tierra. Y lo que vamos descubriendo a lo largo de la novela es que Jay Gatsby, el gran Gatsby, lo que quiere es impresionar a Daisy Buchanan, porque Daisy ha sido su amor de juventud y en alguna medida él quiere recuperarla. A partir, digamos, de su riqueza, comienza a organizar fiestas totalmente fastuosas en las que hay decenas y decenas y decenas, centenares de invitados, para un poco exhibir la potencia de su dinero ante Daisy, con el objetivo de reconquistar su amor. Una de las paradojas, quizás, de las fiestas estas organizadas por Jay Gatsby, es que nadie lo conoce. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Hay centenares de personas en la fiesta, pero nadie sabe quién es Gatsby. Nadie puede identificarlo. Simplemente se ve de a ratos una sombra en un balcón que mira al horizonte, que desde el huevo este mira hacia el huevo oeste, que es donde vive Daisy. Como si todo el tiempo va rondando un aire de misterio en torno a este personaje, con quien finalmente Nick Carraway termina estableciendo una suerte de amistad, porque Jay Gatsby quiere utilizar a Nick, primo de Daisy, para llegar a ella. En el medio de la novela, ¿no?, van creciendo los misterios en torno de Gatsby, se va demostrando que toda su vida, toda la ficción que ha construido en torno de su vida es una mentira que se cae muy fácilmente, y termina, ¿no?, este misterio, esta obra, de una manera bastante trágica y dolorosa, principalmente porque es una parte de la búsqueda de un imposible, que es tratar de recuperar el pasado, ¿no? Casi a la manera griega de los filósofos presocráticos, ¿no? Digamos, la idea de que el tiempo es un permanente flujo y nosotros cambiamos tanto como el tiempo. A medida que surge el tiempo, nosotros cambiamos, y entonces aquello que fuimos o aquellos con quienes estuvimos es imposible de ser recuperado. Y Gatsby tiene como objetivo recuperar un amor que es imposible de recuperar, ¿no? Tiene una mirada todo el tiempo vuelta a ese pasado en el que habitaba Daisy, pero la Daisy que él quiere recuperar en este presente no es la misma mujer que él amó en el pasado, y probablemente esa mujer que él amó en el pasado ni siquiera haya existido, porque lo que va quedando claro, todo a partir de la mirada de Nick Carraway, porque todos los hechos nosotros los conocemos 2 años después de que hubieron terminado, digo, a partir de la mirada de Nick Carraway nos damos cuenta que en realidad Daisy no es nada de lo que Gatsby imagina que ella es o de lo que él recuerda. Ni siquiera el poder del dinero se lo va a permitir, entonces. No, ella misma es una construcción de la mente, digamos, como cualquiera, digamos, una cuestión bastante obvia, ¿no? Que somos una construcción propia, pero muchas veces los objetos del deseo se construyen a partir de la mirada de otro, digamos. Y esa mujer que él amó tanto ni siquiera existió, porque es, pese a su riqueza, Daisy está casada, ¿no?, con un hombre muy poderoso, Wall Street, es una mujer muy vulgar, digamos, una mujer bastante tonta, frívola, que lo dice en algún momento Nick Carraway, probablemente no merece el amor ni el esfuerzo que Jay Gatsby está poniendo en reconquistarla, en seducirla. Daisy se presta un poco a los jugueteos de Jay Gatsby, pero con una cuestión así, juguetona, digamos, le gusta como sentirse, para matar el sopor, digamos. Claro, ¿no? Le gusta sentirse aspirada, deseada, pero nunca dejaría la posición de poder que implica un apellido como el de su marido, que es Buchanan, quien por otra parte la engaña a diestra y siniestra, ¿no? Muy digamos, bien. No se conforma con eso. Quiero frenarte en algún momento para que no se transforme totalmente en un spoiler. Pero, en realidad me estoy concentrando en los primeros capítulos. Para no revelar cómo es que se desarrolla la novela. Como, pero lo importante es que técnicamente, en la técnica narrativa, está muy lograda la obra, digamos, una obra de amor bastante mediocre, una novela de amor bastante mediocre, si uno se sienta en el argumento, digamos, la historia más vieja del mundo, un hombre que ama a una mujer, o una mujer que ama a un hombre, ese amor se ha roto y el personaje intenta recuperarlo, con esa línea escribimos miles de novelas de medio pelo, pero la ventaja del gran Gatsby es que la elección del punto de vista, la mirada a partir de Nick Carraway, transforma todo ese argumento bastante mediocre, bastante flojo, en una obra maestra. Una técnica narrativa que, por otro lado, está bastante graficada en las propias palabras de Nick Carraway, porque él dice, en algún momento, en las primeras líneas, mi padre me enseñó a no hablar mal de los demás, porque no todos han tenido las ventajas que tuve yo, y también me enseñó que el mundo se mira mucho mejor desde una sola ventana, dice Nick Carraway, y de esa manera Francis Scott Fisher nos adelanta cuál es la técnica narrativa. El mundo que nosotros vamos a conocer, el mundo de Jay Gatsby, no es el mundo, digamos, a secas, sino es el mundo a partir de la mirada de ese personaje particular que es el narrador, Nick Carraway. Muy bien. Y es parte esta propuesta de Francis Scott Fisher, es parte de toda la renovación en la narrativa que se venía dando a principios del siglo XX, pero fundamentalmente con la aparición de una novela como El Ulises de James Joyce en 1922, donde se desmontan, se destronan, se destrozan todos los presupuestos narrativos del siglo XIX, del realismo del siglo XIX, principalmente la idea de que el narrador, aquel personaje, aquel sujeto que nos cuenta la historia, es una voz inapelable, que no nos miente, que nos dice siempre la verdad. Bueno. Acá lo que nos enseña, lo que nos enseñó yo y si nos han enseñado otros, y que Scott Fisher aprende muy bien, nos enseña a desconfiar del narrador, a pensar que aquello que el narrador nos cuenta puede y es eventualmente una mentira. Excepcional, El Gran Gatsby, presentada por Damián Repetto. Seguramente hay una música, Damián, ¿o no? Sí, habíamos elegido antes un pequeño jazz porque... para ambientar, por la época. Vivió lo que se llamó, ¿no?, la era del jazz, este periodo medio decadente entre guerras, entre fines de la Primera Guerra Mundial y comienzo de la Segunda, pero esta vez, porque era la intención de Jay Gatsby, elegimos Love Me Two Times, Quereme Dos Veces, Amame Dos Veces. Muy bien. Muy bueno, Damián, muchísimas gracias por tu columnón de hoy y completamos la que no pudimos hacer la otra semana. Mirá si será buena, que es una novela de 93 años la que acaba de presentar Damián. Que tengas buen día, Damián, muchísimas gracias por esta columna. Un abrazo.